¿Cómo estás? Hola, buen día. Contanos, ¿cómo va y cómo es el evento y cómo vienen hasta ahora? Bien, bueno, el evento Navidad Solidaria, invitamos a madrinas y padrinos a que quieran apadrinar a una familia en esta Navidad. Bueno, ahora largamos ayer, este año largamos tarde, tenemos aproximadamente más o menos 20 padrinos y necesitamos, y familias son 70, así que le pedimos a la comunidad que se sumen, que no se sumen solo o sola, que aprovechen con grupos de trabajo, con amigos, amigas o vecinos, que se sumen porque es una muy linda actividad, es la última y bueno, con toda la emoción, el amor, que para que todos tengamos una Navidad linda, porque nos merecemos todos tener una Navidad. Sí. Y bueno, ahora le pedimos que se anotes en WhatsApp, que luego voy a pasar los números, y si no, por la página de Facebook, Fundación Si Viedma, todo junto, y en Instagram, Fundación Si-Viedma. La idea es anotarse, luego se hace el cruce de familias. Obviamente, una familia de dos personas le vamos a dar un padrino, que sean dos o tres, o sea, para que sea parejo, que sea equitativo. La idea es armar un menú, es un menú que se arma con alimentos no perecederos, obviamente, porque no podemos tener nada que esté en la heladera, porque vamos a juntar y recaudar el jueves 16 y para entregar el sábado 18. Este año también lo hacemos un poco más temprano para no correr último momento, porque también estamos todos corriendo, aparte con nuestros trabajos y demás cosas. Este año nos vamos a focalizar solamente en dos merenderos. El año pasado fueron cuatro, pero la realidad de la situación económica este año no nos va a acompañar. Venimos bastante flojos en donaciones, pero bueno, es entendible. Tenemos mucha gente que nos acompaña todo el año en la colecta y en demás actividades que hacemos, pero bueno, vamos a focalizarnos en dos este año. Mayra, y vos estás, nos contabas que vienen flojos con las donaciones. ¿Querés contarnos más o menos qué es lo que lleva una cena navideña que para donar, por ejemplo, cuánto sugiere el costo o qué es lo que lleva para que la gente se haga una idea y vea que no es tanto en realidad? No, porque por ejemplo nosotros en la mesa dulce uno va a poner en la caja un pan dulce, un budín, lo que pueda, una gaseosa, no tiene que ser nada de vidrio. Menú, por ejemplo, en pionono salado, entonces le mandás las cosas que puedas hacer en lata o envasado y no es tanto, no podemos mandar carne, o sea, esas cosas no, ¿viste? Huevos, si los envuelven bien, los pueden mandar. Después la gente manda alimentos no perecederos que a la familia le viene bárbaro. Quizás no para ese día de la cena noche, o quizás sí. Pero no es tanto. Y más si se juntan si son más personas. Por eso decimos, no lo hagan solo, porque solo sí es imposible. O sea, nos está costando a uno. Sí. Imagínate que para dar a otro quizás también. Pero juntos es mucho más fácil. Si juntás con un amigo, cinco amigos, y uno lleva el budín, uno el pan dulce, el pionono, o unos fideos que sean con salsa. O sea, es mucho más llevadero. No es tanto. Mayra, ¿y juguetes van a estar juntando también? Sí, vamos a estar juntando juguetes, así que la gente que tenga juguetes en buen estado y que quiera también comprar, van a ser bien recibidos. Pero no quiero pasar nada de dato todavía porque lo tenemos ahí. Vamos medio tarde con las cosas, pero sí, por las redes se pueden comunicar y sí, los vamos a estar recibiendo los juguetes. Bien, entonces, ¿querés pasarnos los contactos como para que la gente se ubique con ustedes? Dale, te paso el número de WhatsApp, que son dos, 2920-6998-67 y 2920-584893. Y después la página de Facebook, la repito, Facebook, Fundación Si Viedma, y en Instagram, Fundación Si-Viedma. Ahí se pueden contactar y anotarse, y bueno, después se va a hacer el cruce de familia, se van a enterar la cantidad de niños y niñas, la edad para el regalito, porque a los niños sí pedimos que le pongan regalito. Y nada, es muy emocionante ver después la entrega, la emoción, pensar que mucha gente está pensando en otro para que tenga una Navidad, es muy lindo. Es la última actividad y es la que se lleva la emoción y la alegría de todo. O sea, también quiero aprovechar para saludar a mis compañeros que este sábado 5 cumplimos 8 años en la Fundación acá en Viedma. No tenemos sede ni espacio físico, pero bueno, 8 años que vienen trabajando mucho mis compañeras, yo estoy hace poco. Así que bueno, un abrazo a todos mis compañeros, invitamos a sumarse, que necesitamos voluntarios y voluntarias. Y bueno, es un trabajo en equipo, trabajamos y creemos que podemos transformar y que todos tengan una realidad que sea distinta, o sea, aceptamos la realidad, pero bueno, queremos transformarla y trabajamos para construir eso. Muchas gracias. Walter, ¿tenés alguna pregunta para hacer desde estudio? Dame un minuto, que te pongo el altavoz. Ahora sí, te está escuchando. Te quería consultar que la Navidad Solidaria con apadrinazgo lo hacía el Padre Luis. ¿Esto está coordinado con el Padre Luis o es otra Navidad Solidaria de la Fundación? ¿Están impulsando otra? No, no, totalmente distinto. Nosotros, nada ni religioso ni político, es otra parte. Si ellos están haciendo otra, seguramente sí, muchas organizaciones están haciendo, juntando juguetes, pero no, nosotros estamos separados. No, es la misma metodología, por eso te escuchaba, pensé que era lo mismo. Bueno, mira eso solamente. Gracias. Bueno, muchas gracias, Walter. Enseguida volvemos con vos. Saludos, en este caso hablando con nosotros. Bueno, muchísimas gracias. Gracias, muchas gracias.